música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Como lo traigo largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra. Programa número 27, 97 de La Mestiza, de la nueva era de Acuario. Estamos llegando a los 100 ya, ¿eh? De vuelta en las sierras. Nos recibió este clima hermoso, bien húmedo. Estuvo lloviendo una bocha, está buenísimo. Todo bien verde. Así que alucinante, estamos en FM Las Chacras, en vivo, haciendo La Mestiza. Vamos a empezar el programa 97, escuchando una banda cubana bastante conocida, son Los Orillas. Orillas es una palabra bastante particular que deriva de la religión yoruba, ¿no? De África Occidental y de varias religiones de lo que se llamó la diáspora africana, que bueno, derivó como en la santería cubana, en la santería puertorriqueña, el candomblé brasileño y también en Uruguay. Es una palabra que son espíritus en realidad, los orillas, ¿sí? Se dice orisa, orilla, orilla, orilla, oriche. Hay muchas formas de decirlo. Y según las enseñanzas de estas religiones, los orillas son espíritus enviados por el Creador Supremo, que es Olodumaré, para asistir a la humanidad y enseñarle a tener éxito en la Ayé, en la tierra. Y bueno, están arraigados en la religión nativa del pueblo yoruba de África Occidental, ¿no? Y se dice que la mayoría de los orillas o de los orillas existieron previamente en el Orun, el mundo espiritual, y luego se convirtieron en Irun-Molé, espíritus o seres divinos que son encarnados como humanos en la tierra, vienen a cumplir una función en la tierra, cada uno tiene una misión. Yemanjá es la del mar, la del agua y así cada uno de ellos. Sí, la banda que vamos a escuchar hoy son unos pibes cubanos que en algún momento salieron de intercambio de Cuba, se fueron a París. Sí, en realidad eran Hiram Riverí Medina, que le dicen Ruso, y Yotuel Romero, guerrero de apellido. Ellos se juntaron en París, se fueron de intercambio, sí, intercambio escolar a París, y ahí se unen a Roldán y al Flaco Pro, que con el productor francés Nico Nocchi habían formado el grupo Orillas desde hacía algunos meses atrás. Y en el 99 Russo y Yotuel rapeaban en Amenaza, una banda pionera del hip hop cubano en un momento en que en Cuba no había mucha movida de estas músicas. Ellos lideraban la escena así underground de La Habana y rapeaban en esa banda, en Amenaza. El otro, Roldán, cantaba música tradicional cubana en un grupo que se llamaba Rico Son. Y algunos amigos, bueno, fueron quedando en el camino, pero la idea inicial tan poderosa de mezclar hip hop con música tradicional cubana aprendió muchísimo. Y bueno, les ha ido muy bien, han vendido muchísimos discos, la verdad que son una banda grosísima. Tienen colaboraciones muy grosas, por ejemplo, con Rubén Blades, en esa del barrio del Callao, que me encanta, y si no con el puertorriqueño, con Calle 13, con Residente, del tema Pal Norte. Elegimos de la última etapa de los Orillas dos temas bastante, bastante movidos. Uno es Camina y el otro es Cosita Buena. Los dejo para arrancar La Mestiza 97 con la banda cubana Orillas. Sabes que valoro y de ti permutó. Y ahora tú no sabes qué hacer y el temor es el dueño. Todo tu momento, mi chino, es tarde. Mamá ya no espera en la casa para hacerte la cena. Y es tarde. Cambiaste esperanza por pena, pena. Dicen que los hombres no se miden por las veces que se caen, sino por las que se levantan. Tú no tengas miedo a perder y a comenzar otra vez, aunque el hecho de hacerlo te espanta. Escucha el dicho. En esta vida todo es sacrificio. Es tu misión, es tu salvación. Anda ya.

Esta es una hermosa historia que cuenta Paul Auster en una de sus novelas. No es un cuento en sí mismo, es algo que pasó de verdad en la vida de Franz Kafka. Estamos en el último año de la vida del autor de La Metamorfosis, el genial escritor. Este escritor, Kafka, se enamoró de Dora Dayman, una chica polaca de 20 años que viene de una familia de judíos y que se fugó de su casa y ahora vive en Berlín. La chica tiene la mitad de años que Kafka, pero es ella la que le da coraje para salir de Praga, su ciudad natal, algo que el hombre solitario e introvertido que era Kafka no había hecho nunca. Y se convierte esta chica Dora en la primera y la única mujer con la que Kafka convive. Kafka llega a Berlín en el otoño del 23 sin saber que se va a morir la primavera del año siguiente. A pesar de su salud muy precaria, a pesar de las condiciones sociales de Berlín, escasez de alimento, hiperinflación, e incluso cuando ya es plenamente consciente de que tiene los días contados, esos últimos meses son probablemente los mejores días de la vida de Kafka. Todas las tardes Franz Kafka sale a dar un paseo por el parque. La mayoría de las veces Dora lo acompaña. Un día se encuentran con una nena que está llorando en una plaza. Kafka le pregunta qué le pasa a la nena y ella contesta que perdió su muñeca. ¿Qué hace Kafka en ese momento? Se pone a inventarle un cuento a la nena para consolarla. Le dice, no llores, tu muñeca se fue de viaje. ¿Y vos cómo sabés? Le dice la nena. Porque tu muñeca me escribió una carta, dice Kafka. La nena lo mira, raro. ¿Tenés ahí la carta? Le dice. ¿Sabés que no? Dice Kafka. La dejé en casa sin darme cuenta, pero mañana te la traigo. Es tan persuasivo que la nena ya no sabe qué pensar. ¿Será posible que ese hombre, que ese desconocido, esté diciendo la verdad? Kafka vuelve inmediatamente a su casa y se pone a escribir la carta. Se sienta frente al escritorio y Dora, que ve cómo se concentra su marido en la tarea, observa la misma gravedad y tensión que cuando Kafka compone su obra. No es cuestión de defraudar a la nena. La situación requiere un verdadero esfuerzo literario y está decidido a darle la importancia que se merece. Si se le ocurre una mentira hermosa y convincente, puede reemplazar la muñeca perdida por una realidad diferente. Falsa tal vez, pero en cierto modo verdadera y verosímil según las leyes de la ficción. Al día siguiente, Kafka vuelve al parque con la carta. La nena, obviamente, lo está esperando y como todavía no sabe leer, él le lee la carta en voz alta. En la carta la muñeca dice que lo lamenta mucho, pero que está harta de vivir con la misma gente todo el tiempo, que necesita salir y ver el mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la nena, dice la muñeca, pero le hace falta un cambio de aire y por lo tanto tiene que separarse durante una temporada. La muñeca le promete a la nena que le va a escribir todos los días y la va a mantener al tanto de sus actividades. Y Kafka cumple su compromiso durante 3 semanas, sin esquivar un solo día. ¿Se dan cuenta? Uno de los escritores más geniales que existieron jamás dedica su tiempo, no cualquier tiempo, su precioso tiempo, que va menguando cada vez más porque se está muriendo, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida dirigida a una nena que no conoce. Dora lo ve escribir todos los días y observa que redacta cada frase prestando una tremenda atención al detalle, con una prosa amena, con una prosa amable. La muñeca crece, según las cartas, va al colegio, conoce otra gente, sigue dando a la nena pruebas de que la quiere mucho, pero también le habla de determinadas complicaciones que han surgido en su vida y hacen imposible la vuelta a casa. Poco a poco, Kafka va preparando a la nena para el momento en que la muñeca desaparezca de su vida para siempre. Procura encontrar un buen final, porque sabe que si no lo consigue, el hechizo se puede romper. Después de explorar y considerar diferentes posibilidades, finalmente se decide a casar a la muñeca. Describe al joven del que se enamora, la fiesta de compromiso, la boda en el campo, incluso la casa donde la muñeca vive ahora con su marido. Y entonces, en la última línea de la última carta, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga. Para ese momento está claro, la nena ya ni extraña a la muñeca. Kafka le dio algo a cambio y cuando terminan esas 3 semanas, las cartas aliviaron completamente la pérdida de la nena. La nena ahora tiene una historia para siempre. Y cuando una persona es lo suficientemente afortunada para vivir adentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las tristezas del mundo desaparecen. Hay una convocatoria que está dando vueltas en internet, Emergencia Ambiental en Córdoba, no al RIGI, o RIGI, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones por 30 años. En Córdoba estamos en momentos decisivos ante un hecho histórico. Solo la lucha mancomunada de todo un pueblo consciente de que la ley que se pretende aprobar en la legislatura atenta contra nuestra propia existencia puede frenar las políticas que solo mercantilizan a la naturaleza para seguir profundizando una matriz económica capitalista y extractivista basada en la destrucción de nuestras sierras, nuestro monte nativo y las miles de especies que los habitan, sus cursos de agua y su infinita belleza. Hacemos el llamado a impedir que el RIGI sea aprobado y arrase con todo lo que nos queda. Convocamos a todas las personas, artistas visuales, actores, músicos, organizaciones y también a turistas para visitar cada verano nuestras sierras y valles, que se suman a esa lucha histórica de la convocatoria para este miércoles 16 de octubre en la legislatura de Córdoba a las 3 de la tarde, a las 15 horas, ante el tratamiento del RIGI, y a apoyar también desde sus redes con algún video o cartel. Hagamos crecer la fuerza colectiva y creativa. Subí tu foto con cartel o video a tus redes sociales, Instagram, Twitter, con alguna de estas frases: no al RIGI de Yayora, Milei basta de terricidio, por políticas que preserven el monte y priorice el derecho a un ambiente sano, basta de extractivismo, no al agronegocio, el bioetanol y la falsa transición energética, fuera las mineras y las autovías ilegales, no al corredor bioceánico del plan Irsa-Cosiplan, demostremos al gobernador y a los legisladores que no hay licencia social para inversiones que atentan y negocian la vida. Seamos fuerza co-creadora y colectiva unida en una sola intención. Campaña No al RIGI en Córdoba. Una sociedad se define no solo por lo que crea, sino porque lo que se niega a destruir. ¿Sí? Convocatoria a llenar las redes. Acuérdate, es el miércoles a las 3 de la tarde, o sea, mañana, 16 de octubre. Estamos en vivo, somos La Mestiza, esto es FM, Las Chacras. Nos vamos a ir al encuentro de un músico que es sinónimo de un país, de Zimbabue, lo que era Rhodesia antiguamente, la tierra de Cecil Rhodes, un millonario que buscaba diamantes y todo, y era un tipo súper despótico, un inglés. Y esa zona de África subsahariana es uno de los últimos países que logró su independencia. La independencia de Zimbabue ocurrió en 1980. ¿Sí? El camino que llevó hasta allí no fue fácil. Por supuesto que hubo luchas violentas contra un sistema racista de Rhodesia, como la conocían los blancos, los seguidores de Cecil Rhodes, como te conté, que se habían apoderado de este territorio, ¿no? Pensá que está dentro de Sudáfrica y esa zona era la zona del apartheid, del racismo, del segregacionismo. Como suele suceder en todo movimiento de liberación, la música también jugó un papel muy importante acá en esta lucha, y especialmente la del tipo que vamos a escuchar hoy, que es Thomas Mapfumo, que hemos escuchado ya en el programa varias veces, el león de Zimbabue. Un tipo que nació en el 45, que pertenece a una etnia muy popular ahí, que son los Shona. Tiene una música bellísima, los Shona, que empezó a tocar desde los 16 en distintas bandas. Al principio hacía rock y soul americano, de artistas como Elvis, Otis Redding, todo lo que estaba de moda en aquellos años. Pensaba década del 50, principio del 60. Tras incorporarse a la Hallelujah Chicken Run Band, una banda que fue muy conocida en esos años, en los años 70, empezó a innovar adaptando la música tradicional de su tribu al rock. Eso era algo que nadie había hecho. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento mezclar la música del pueblo Shona con lo que era el rock que estaba de moda en ese momento. Mezclando instrumentos tradicionales, qué sé yo, como la embira, el tambor que habla, el talking drum y tantos instrumentos que eran tradicionales de los Shona, incorporarlos y mezclarlos con la música de rock, cantar en inglés y todo eso. Al final él va a optar por seguir con su lengua materna, con la lengua Yona, y va a mandar un posicionamiento político muy fuerte, lo que le ocasiona montones de problemas, cárcel y tal. Al principio pasa totalmente desapercibido porque, claro, los blancos que dominaban el país no entendían este idioma, el Yona, y no tuvieron conciencia de la fuerza que tenía este mensaje tan revolucionario a favor de la independencia y de la revolución que se iba fraguando en todas las zonas rurales del país. Mapfumo, Tomás Mapfumo, el músico que vamos a escuchar, el León de Zimbabue, incluso en un momento hace un llamamiento a la violencia para derrocar al gobierno opresor, y en una canción que en Yona la traducción sería madres manden sus hijos a la guerra. Lo que pasa es que bueno, en Yona no se entendía nada para los blancos y no prestaron atención a todo esto, pero bueno, cuando se percibe que es una música revolucionaria, el disco por supuesto es censurado y Mapfumo va a la cárcel, ¿no? Pero a pesar de las prohibiciones, el disco seguía sonando, sobre todo en las pequeñas radios comunitarias de los revolucionarios, que a veces solían transmitir desde el exterior, desde Mozambique, por ejemplo. Y se organizaron, por supuesto, grandes manifestaciones de protesta contra su arresto, porque ya era una figura muy popular en 1980. Y en las primeras elecciones libres del país, le dan para organizar un concierto y bueno, tipo organiza un concierto el más grande de la historia ahí y bueno, deja el mensaje clarísimo de lo que era su lucha, ¿no? Después se mete también con el presidente que gana, que es Mugabe, porque bueno, por hechos de corrupción y traición a la revolución, entonces él lo empieza a denunciar y eso hace que tenga que exiliarse y se va a vivir al exterior muchísimos años, ¿sí? Tomás Taferineshika Mapfumo, el León de Zimbabue. Elegí un tema que no paso nunca, que me encanta, está buenísimo. Es eso que está sonando ahí. Se llama Banofira Chico. Banofira Chico. Tomás Mapfumo. Banana Vadiki Banofir

y no en las manos de los que se han apoderado del futuro de todos nosotros. Fin. Y qué razón tiene, ¿no? Fernando Fernán Gómez, el actor que amo, que me encanta, de la película Belle Époque, entre otras. Un súper actor, y tiene razón, ¿no? El futuro crees que es inalterable y de repente es hasta que los poderosos quieren cambiar la regla de juego y te cagás de hambre o te va mal o cambia todo de un día para el otro. El poderoso que esté de turno, ¿no? Nos vamos a ir al encuentro de un cantante de Malí, de África del Oeste también. Un tipo que ya he pasado mucho en el programa, pero bueno, este tema no lo pasé nunca. Se llama Salif Keita o Salif Keita. Es un músico tremendo, le dicen el jilguero de África, una de las mejores voces. Él nació dentro de lo que era el imperio de Malí, que había sido fundado por Sundiata Keita hacía 800 años. Nació en una ciudad que se llama Yoliba y nació albino, cosa de que fue marginado por su propia familia en África, es en África del Oeste, no sé el resto. Pero en los países de África del Oeste es de muy mala suerte un albino. Y para manifestar desprecio hacia esa condición, la gente tiene que escupir al suelo cuando pasa junto a un albino, ¿no? Es signo de mala suerte dentro de la cultura mandinga, que es la cultura en la que él nació, ahí en Yoliba. El tipo tenía una voz increíble y no podía hacer muchas actividades porque era albino, tenía muy mala vista. No podía estar mucho tiempo al sol, son zonas muy tórridas, de mucho calor. Y bueno, eso lo limitaba mucho en los trabajos agrícolas que hacía la familia. No le permitían casi nada de poder hacer. Encima sumado a que era considerado de mala suerte, de mal augurio, su presencia en lugares donde se juntaba gente. Así que siempre quería dedicarse a la música. Pero bueno, estaba prohibido por esa cuestión de clases, de castas, un sistema muy rígido en el que los yelis o los músicos son de una clase inferior a la nobleza. Él era de una familia noble, pero muy, muy pobre, ¿no? Criadores de cabras y agricultores. Y bueno, no lo dejaban hacer música, es así que él se va, se escapa, se va a la capital, a Bamako, y ahí empieza a tocar a los 18, ¿no? Se va a Bamako y ahí pasa un tiempo como músico callejero, tocando en la calle y cantando en bares, hasta que tiene la suerte de unirse a una gran banda, la Rail Band, una agrupación estaba patrocinada por el Estado, ¿no? Que tenía su sede en el hotel de la estación de trenes de la ciudad de Bamako, la Rail Band, una banda súper famosa y con mucho prestigio. Y era una plataforma de lanzamiento para muchísimos músicos de la zona, como Cante Manfila, por ejemplo, otro amigo de él, y Moricante también, dos amigos que siguieron con una carrera internacional, igual que Salif Keita. Bueno, ahí son los primeros que empiezan a incorporar un sonido eléctrico a la música mandinga. En el 73 se va con Cante Manfila, dejan la Rail Band, y se unen a Los Ambassadors, una banda que después se va a transformar en Los Ambassadors Internacionales. Pero bueno, el clima político y social que se vivía entonces en Malí era muy complicado. Había muy pocas posibilidades de expandirse. Y esto obligaba a los músicos a la diáspora que se fueran al exilio. Y se trasladan al sur, a Abidjan, que es la capital de Costa de Marfil, que un poco era la meca cultural de esos años, de los años 70 y 80. En Abidjan, ahí en Costa de Marfil, estaban todos los boliches y los festivales y la música donde poder expandirse y consagrarse en la carrera musical. Es así que, bueno, Salif Keita va para allá y logra meter un par de éxitos así muy, muy grosos en el año 87. Y después su carrera da un vuelco cuando lo conoce a Joe Zawinul, un prócer de la música, es el tecladista de Weather Report, compañero de Jaco Pastorius, un austríaco que es un genio de la música de jazz rock, digamos, jazz moderno. Y él le produce el siguiente disco en el 91, el disco Amén. Y eso ya lo va a llevar a colaborar con Santana, con Wyan Shorter, que es el saxofonista de Weather Report, junto con Zawinul y Jaco Pastorius, con músicos de Malí y Francia.

que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Nos vamos a ir al encuentro de un sonido bastante nuevo de Brasil que me gusta muchísimo. Se llaman Los Cebosos Postizos. Son una banda muy moderna, que tiene un sonido bastante actual, que se hicieron muy conocidos grabando un disco que se llama Los Cebosos Postizos. Interpretan a Jorge Ben, ¿no? un clásico del samba brasileño, es el autor de todos los PPP, de todo el carnaval carioca, ¿no? Un grosso total. Pero en realidad Los Cebosos Postizos es un proyecto alternativo de Jorge Dupeille. Jorge Dupeille es el nombre artístico de Jorge José Carneiro de Lira, que es pernambucano de Recife, nació en el 67, y es un cantor y compositor que estuvo varias funciones dentro de la banda Nación Zumbi, en la época de Chico Science, ¿no? Es una banda súper precursora de la música moderna brasileña. Cuando muere en el 97 en un accidente de tránsito Chico Science, Jorge Dupeille pasa a ser el responsable de las voces y de los samplers en el grupo, y después integra también proyectos alternativos como bandas como Los Hooligans y esta que vamos a escuchar, que son Los Cebosos Postizos. Tiene muchas colaboraciones en música para películas, en Amarelo Manga, en Fiebre de Rato. Tiene muchas películas y es un tipo muy muy creativo. Él vivía en un barrio de ahí de Recife que se llama Cayangá, y después se muda para Salvador, Bahía, es un poco la meca cultural del nordeste, y ese trabajo de donde el papá estaba ahí, había ido a trabajar para allá, lo lleva 2 años a vivir a Salvador, después vuelve a Recife y va a vivir al barrio Río Dulce, Río 12, y ahí conoce a su alter ego que es Chico Science, ¿no? Un personaje increíble, y esa amistad fue alimentada por el interés de ellos dos por la cultura musical urbana del gran Recife, ¿no? Ese movimiento musical pernambucano de los años 90 es conocido como Mangue Beat. Es uno de los más diversos movimientos culturales de Brasil y tuvo, bueno, mucha notoriedad nacional e internacional, porque el Mangue Beat generó bandas como los Nación Zumbi, de estos dos personas que estoy hablando, Mundo Libre Sociedad Anónima, Mestre Ambrosio. Son un montón de bandas que medio que fusionaron la música brasileña moderna de ese momento, de los 90, con la música indígena del nordeste brasileño. Esa mezcla rara del maracatú con la música electrónica, con el rap y con cosas muy modernas, hicieron de Nación Zumbi una banda del Mangue Beat, pero tremenda. Y Los Cebosos, esta banda que tiene ahora, que en general tocan, cuando estuve en Río hace un año, estaban tocando ahí en un festival. Son una banda muy actual, pero es el disco de temas viejos de Jorge Ben, ¿no? Reversionados por estos tipos, que están buenísimos. Y elegí 2 temas de ellos, Voy Andando y Quiero Esquecer Vosé, Quiero Olvidarme de Vos. Son 2 temas tremendos de Jorge Ben con Los Cebosos Postizos. Eu vou andando sem saber aonde andando eu vou. Eu vou andando sem saber até encontrar o meu amor que foi se embora sem dizer adeus. Quero viver assim, sem meu céu, sem a minha luz, sem meu sol, sem você, que é toda a razão do meu viver. Meu amor, eu vou andando sem saber. Yeah.

aconteceu. E meu amor por você nasceu. E meu amor por você nasceu. E meu amor por você nasceu. Ya que estábamos con Los Cebosos, que es la banda ahí de Pernambuco, nos vamos a ir a Río, que en un momento fue la capital de Brasil, un estado súper importante, que tiene una región en el norte de la ciudad que se llama la Bajada Fluminense. La Bajada Fluminense, ¿no? Es una región del estado de Río, conocida desde el siglo XIX como Bajada de la Guanabara, que tuvo un desarrollo desde el ciclo de la minería en Brasil en el siglo XVIII. Era un importante pasillo del tránsito del oro de Minas Gerais hasta el mar. Más tarde, en el siglo XIX, fue la primera región de plantar el café en Brasil y de las plantaciones, y sufrió una gran declinación económica cuando se crearon los trenes, ya en el segundo reinado, eso es 1840-1889, y bueno, cambiaron las rutas tradicionales por los ríos y caminos de la región. ¿Sí? La Bajada Fluminense empezó a tener gente que venía del interior a vivir, a buscar otras condiciones de vida, y se armaron poblaciones y bueno, y se mandaron ahí urbanizaciones muy muy complicadas, con mucha violencia, con mucha gente viviendo ahí. Y un poco de eso trata una hermosísima canción de Gilberto Gil que se llama Nos Barracos da Cidade, en las casitas de la ciudad, que habla un poco sobre eso, ¿no? Sobre las condiciones de vida de un pueblo sometido, que vive muy mal. Y ese tema, que es un clásico de Gilberto Gil, lo reversionan los Ciudad de Negra. Los Ciudad de Negra es una banda de reggae que grosísima, que tuvo distintos cantantes a lo largo del tiempo, porque están tocando desde los años 90, 91. Su primer disco es del 91, que era Luche para Vivir. Después Negro en un Poder en el 92. Y tiene un montón de discos. Y han cantado, por ejemplo, Ras Bernardo al principio, después Tony Garrido, que fue el más conocido, digamos, y hace poco han entrado otros cantantes, porque Tony Garrido hizo su carrera solista. Pero del MTV que hicieron, del show en vivo, el Unplugged, hicieron esta versión de Gilberto Gil, que es Nos Barracos da Cidade, que me gusta mucho, y que habla un poco de la gente y de su barrio, porque ellos son de ahí, de la Bajada Fluminense. Mas o sistema

que está en La Plata con su super huerta gigantesca. El otro día vi la cosecha, no se puede creer, los cajones de brócoli, cajones de repollo. Es un zarpado, o sea, se lo toma demasiado en serio, mi amigo. A su vez, de hacer esa joyería tremenda, ¿no? Bueno, mi amigo el mono, nos vimos poco, la verdad tendríamos que habernos visto más. Pero bueno, es probable que yo tenga noticias ahí y tenga que volver para allá, así que nos vamos a volver a ver prontito. Saludos especiales a los Pichis en La Plata, a Verónica Jenkins en Ushuaia, a Dan en Bariloche, a tanta gente que nos está escuchando por todos lados, que es esa magia de la internet, ¿no? Nos vamos a ir al encuentro de una banda reggae porque quedé picado ahí con escuchando a los Ciudad Negra. Y entonces dije, bueno, vamos a un clásico, escuchemos algo de la vieja época. Vamos a escuchar a los Pulso de Acero, a los Steel Pulse, una banda británica de reggae que se formó allá a mediados del 70, que tienen un montón de discos de estudio, que ganaron muchísimos premios. Es, bueno, en realidad el primer grupo no jamaiquino en ganar un Grammy, mejor disco de reggae. Tienen 12 discos de estudio, son una super banda que tiene un sonido muy particular que cuando los escuchás sabés que son ellos, son los Steel Pulse. Es la voz orgullosa de los hijos de la emigración caribeña que se establecieron en el Reino Unido. Su música quizás sea la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en Inglaterra, ¿no? En Europa, nacidos en la ebullición estética a fines de los 70, cuando surgió el movimiento punk y el ragamuffin y todo eso. Steel Pulse empezó a abrir ese camino con paso firme en la ciudad de Birmingham, en una dirección opuesta a la desesperanza de los punks, que había visto sus orígenes en otras bandas así como Sex Pistols, The Clash y otros, Siouxsie and the Banshees. Estos eran mucho más, bueno, fumaban y veían la vida con otra perspectiva. Eran David Hines, Basil Gavidon, guitarra tremenda, Ronnie McQueen en bajo, Kibudu, Mancela Anabuku, tremendos músicos que hicieron una banda tremenda, señera, que fue una de las primeras con Toots and the Maytals quizá, pero una recontra banda que son los Steel Pulse. Siempre paso un par de temas del disco de Democracia Verdadera que me encanta. Hoy elegí otra cosa, hoy elegí Your House. Yeah. un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, y en el marco de todo lo que tenía que ver con el Día de la Diversidad, lo que era antes el Día de la Raza, surgió una investigación, confirmaron que los huesos enterrados en Sevilla son de Cristóbal Colón. Había un debate desde hacía muchísimos años, estaban enterrados en la Catedral de Sevilla y bueno, había sospechas de que podían no serlo. Y bueno, investigadores hicieron todas las pruebas de compatibilidad posible y con... no había suficiente cantidad de ADN, pero parece que pudieron demostrar que el tipo que dicen que nos descubrió. Es muy gracioso cuando dicen así, ¿no? Hoy había leído en una que decían que Núñez de Balboa era el primer hombre que había subido en Panamá, no sé qué, a un istmo y había visto los dos océanos desde ahí. Eran todos ciegos los panameños, los que vivían antes de que llegara él. O sea, no había gente antes en América que se daba cuenta de que se veían los dos océanos de arriba de esa montaña. Y acá no había gente cuando los descubrieron. Es ridícula la historia y cómo se la cuenta y todo eso. Te hago una repasada por los medios. El horror show de Bullrich en Diputados llevó a un custodio para filmar a los legisladores opositores. Siguen con prácticas típicas de la dictadura. Justo en la semana en la que la investigación se abrió por el caso de Santiago Maldonado, y el juez y el perito insistieron en que el cuerpo no estuvo donde apareció, sino que tiene polen en la ropa de una planta que florece un mes después de la desaparición. O sea que el cuerpo estuvo plantado ahí, como se sospechó desde siempre. Y Bullrich, en vez de estar presa, es ministra. Y bueno, el país en el que habitamos, increíblemente. Es el Festival Internacional de Cine de la UBA. Desde el miércoles hasta el 22 de octubre, con entrada libre y gratuita, va a haber un montón de películas. Hablando de películas, tengo para recomendar, en Merlo ya la están dando. Fui en La Plata a ver El Jockey, una película muy, muy rara, muy, muy rara. Si querés salir con el mate lleno de cosas extrañas, porque es demasiado rebuscada, demasiado rara. Es una película, o sea, no voy a dar mucho dato porque te la voy a spoilear, pero es demasiado zarpadamente rara. Es una película que copia cosas de Tarantino, que copia cosas de David Lynch, que es como una suerte de homenaje que hace al cine bizarro, pero que es extrañísima, está súper bien filmada y una fotografía increíble, pero te deja así como el bocho lleno de alteridades, de cosas raras, porque es una película muy, muy extraña, ¿eh? La verdad vale la pena verla, yo la disfruté, me pareció rarísima, una película de esas... que bueno, seguramente irá por el Oscar y tal. La están dando en Merlo ahora. Me dieron ganas de ir a verla de nuevo con amigos para charlar, para hinchar las bolas y charlar un poco sobre lo rara que es. Bueno, surgieron noticias catastróficas sobre el cambio climático en el Amazonas, que se está secando, consecuencias de la hidrovía en la localidad entrerriana de Victoria. Nos estamos quedando sin agua. La coordinadora de agua, que agrupa cooperativas de pescadores, organizaciones sociales, ganaderos y un amplio abanico de sectores que incluyen a las organizaciones feministas, reclaman el dragado de las bocas de los riachos que están tapadas por la acumulación de sedimentos que provoca el calado a 34 pies del río Paraná. Bueno, están evaluando cortar el puente Rosario Victoria y todo un despelote bárbaro, porque bueno, su ecosistema se ve totalmente afectado por esta obra grande, ¿no? Tremenda. Las efemérides de hoy. Hoy es el cumpleaños de Italo Calvino, un escritor que amo profundamente, que escribió muchísimos libros muy lindos, Las Cosmicómicas, pero sobre todo tiene una trilogía de libritos para adolescentes, ponele, en un punto, que son El Visconde de Mediado, El Caballero Inexistente y El Varón Rampante. Siempre que alguien me pregunta qué libro regalarle a un chico, siempre digo lo mismo, El Varón Rampante. Parece el libro, bueno, junto con Tom Sawyer y Huckleberry Finn, son los libros que regalaría si quiero un niño, porque me parece increíble la historia del Varón Rampante. El Varón Rampante es la historia de un pibe de la clase alta que se pelea con su padre, se ofende y se sube a un bosque de árboles y dice que no va a bajar nunca en su vida y no baja nunca más en su vida del árbol al que se sube y se va manejando todo por arriba de los árboles y vive toda su vida arriba de los árboles. Es una historia pero bellísima. El varón rampante, lo recomiendo ampliamente. El caballero inexistente es una armadura vacía de un tipo que se llama Aguilulfo, muy buena también. Y el vizconde de mediado es uno que le pegan un hachazo y quedan dos vizcondes, mitad de vizconde de un lado, mitad del otro. Es bien raro. Calvino es un chabón muy grosso. A su vez es el cumpleaños de Foucault también, ¿eh? Vigilar y castigar, el tipo que denunciaba el poder y su influencia en la cultura. Bueno, un día como hoy, ¿eh? Un día como hoy pasaba eso. Ellos dos le dieron el Nobel a César Milstein. O sea, cosas que pasaron en un día como hoy. Te dice las efemérides, aunque no lo creas. Bueno, nosotros estuvimos escuchando un poco de reggae. Ahora nos toca irnos para otro lado. Pero bueno, vamos a ir a Brasil, pues veníamos de ahí, estábamos copadísimos. Y hay una cantante que me gusta mucho, que es muy, muy grosa, ¿eh? Tiene 40 y pico de años. Es de Altas Garzas, de Mato Grosso. Se llama Vanessa da Mata. Y en este tema está con Ben Harper. Lo he pasado otras veces porque me gusta mucho el tema. Se llama Boa Sorte, Buena Suerte, God Luck. Ben Harper es un músico grosísimo, yankee. Un músico estadounidense muy grosso. Muy buen cantante y muy buen violero. Ella nació ahí en Mato Grosso, pero cerca de Cuiabá, rodeada de ríos y cascadas, pero bueno, se influenciada por la abuela, que le gustaba mucho la música nativa, porque ella venía del pueblo nativo brasileño, escuchaba todo tipo de música popular brasileña, que sé yo, Luis Gonzaga, Tom Jobim, Milton, y eso la llevó a conectarse con la música desde muy chiquita. A los 14 se va a vivir a Uberlândia, en Minas Gerais, a 1500 kilómetros de ahí, de Alto Garças, y se va a vivir sola a una pensión a los 14 años y se prepara para cantar, para estudiar canto. Y ella iba a estudiar medicina, pero bueno, a los 15 ya empieza a presentarse en los bares, tenía una voz increíble y bueno, es muy muy famosa en Brasil en este momento. Es una super cantante, una diva total, y con Ben Harper haciendo este dúo la rompieron muchísimo. Con ustedes, Boa Sorte. Now even if you hold yourself Hasta mañana. Voy a cerrar los ojos en voz baja, voy a meterme a tientas en el sueño. En este instante el odio no trabaja para la muerte que es su pobre dueño. La voluntad suspende su latido y yo me siento lejos, tan pequeño que a Dios invoco, pero no le pido nada con tal de compartir apenas este universo que hemos conseguido por las malas y a veces por las buenas. ¿Por qué el mundo soñado no es el mismo que este mundo de muerte a manos llenas? Mi pesadilla es siempre el optimismo. Me duermo débil, sueño que soy fuerte, pero el futuro aguarda. Es un abismo. No me lo digan cuando me despierte. Y sí, es así. Y a veces cuando hago la recorrida de las noticias para contarte algo, para hablar de algo, como soy medio curioso y la ciencia siempre me puede, termino mirando noticias que tienen que ver con el hombre y sus logros y tratando de llegar. Y hoy me encontré con esta que dice: una nueva misión a los confines del sistema solar. La NASA se lanza a investigar la posible existencia de vida en una luna de Júpiter. Parece que ahí abajo del hielo podría albergar un océano y que eso permite albergar la vida. Y todo eso, y me pongo reflexivo y me pongo a pensar y digo, qué imbéciles que somos los seres humanos, que destruimos y hacemos mierda a nuestro planeta y después buscamos la vida en otros lugares lejanos para los que se puedan salvar después de hacer mierda este, ¿no? Para los millonarios que tengan la posibilidad, quizás, porque tampoco es probable, pero es como que nos distraen con tonterías y gastan plata y hacen misiones a los satélites de Júpiter, que va a llegar en abril del 2030 la nave, y es uno de los lugares, la luna Europa, es uno de los lugares más prometedores para la búsqueda de vida más allá de la Tierra, dice una funcionaria de la NASA, y mientras acabamos con la vida en nuestro planeta y destruimos todo, y hacemos pelota todo, incendiamos, quemamos, matamos, ponemos soja donde están los indios, y hacemos mierda el planeta. Una reflexión ahí nomás sobre lo que encontré en el diario y lo que me pasó mirando todo esto. Nos vamos a ir al encuentro de un tipo que se llamaba Hamid Cheriet. Era un cantador, un cantautor argelino, nacido en la Kabilia. La Kabilia es la región de Argelia donde están los Amazigh, los nómades bereberes, que luchan por su independencia desde siempre, primero contra Francia, ahora contra Argelia. Un tipo que desde muy joven era un cantante muy, muy perseguido, digamos, que apoyó a un joven y controvertido cantante que era Leonés Matoub, que los fanáticos musulmanes lo mataron en el 98. Él hizo una canción cabileña en idioma bereber que se llama Ababa Inouba, que es la que vamos a escuchar hoy, que fue muy, muy famosa. Idir es el nombre de él, en realidad el nombre artístico de Hamid Cheriet. Idir significa el elegido. Esta historia es así porque él es parte de una familia muy perseguida, una familia que ha sufrido muchísimas muertes. Y la madre un poco le puso Idir porque era el que iba a sobrevivir, ¿no? El tipo que iba a lograr vencer a la muerte y a la postergación en la que vivía su pueblo, ¿sí? Él estudió geología, pero bueno, terminó en la música. En el 73 va de visita, de casualidad, a Radio Alger para hacer una sustitución. Y esa canción, En Bereber, la que vamos a escuchar, A Baba y Nova, sonó y empezó a hacerse famosa. Eso lo llevó a que se fuera a París y ahí empezara a grabar temas de folclore y también de música propia. Sacaría el disco Identidades, Identités, que bueno, es un poco en colaboraciones con un montón de músicos, entre ellos con Manu Chao, lo lleva a ser el tipo conocido que es hoy. Vamos a escuchar A Baba y Nova. Oh, será difícil dar con su domicilio. Dime los basureros. ¿Alguna novedad? Respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Qué loco escuchar la voz del subcomandante Marcos ahí atrás, ¿no? Haciendo el largo planteo de los 500 años. Nos vamos a meter ahora con una banda vieja de Málaga, de España, los impulsores del flamenco Chill Out, los chambaos de la cantante La Mari. Es la unión de dos primos, de Daniel y Eduardo Casañ, con la novia de ellos, que era la Mari. Un proyecto que ellos denominaron Flamenco Chill, Chill Out, y mezclando lo que era un flamenco bastante soft, bastante caretita, así, con música electrónica, con otras influencias. Y la verdad, estuvieron en un disco colectivo con varios otros artistas y ahí saltan a la fama. Especialmente cuando graban Endorfinas en la Mente, que tenía un temita que se llamaba Ahí estás tú, y bueno, le fue muy bien con eso. Después grabarían otros discos. Después la Mari dejó el proyecto, después tuvo cáncer, después se recuperó, ahora está de vuelta. Una mina que canta muy bien, a mí me gusta mucho la voz que tiene, sobre todo el tema que hace con Lila Downs, Ojos de Culebra, me parece un temazo. Ellos eran de un barrio de Pedregalejo, en Málaga, y en realidad conocen a un productor que se llamaba Harry Stackenberg, compositor y productor colombiano, con ese apellido sueco, pero es colombiano, que bueno, que desarrolló este estilo musical nuevo, al que llama Flamenco Chill. Fue miembro fundador del grupo de Chambao, pero después se va en un proyecto personal y quedan las maquetas de las canciones, que ellos le darán forma después cuando sacan Endorfinas en la Mente en el 2003, ¿no? Es una banda que tuvo mucho éxito en su momento y que tiene un sonido muy particular. Cuando lo escuchas sabes que es la Mari, la cantante. Vamos a escuchar dos temas de una época muy prometedora de la banda. El primero se llama Haz de Corazones y el segundo es Chicuelo. Yeah. Armados y sin plumas, con un robot entre las manos. Les abrimos las puertas del corazón y nos subieron en el asiento de adelante. Las caricias sensatas, la camuflada circunspección, los giros en la esquina de la ensenada, en la ribera del sin camino. Trajes pequeños, apretados puños, el motor que arranca y seguir. Luces. Las que vos veas, antes, durante y alternativo. Vos le preguntás a cualquiera, decime qué beneficia a los ricos en este país, sería raro que te diga la universidad pública, ¿no? Creo que a mucha gente se le ocurren distintas exenciones, beneficios, los privilegios que tienen, no la universidad. Segundo argumento ridículo, los pobres no tienen por qué mantener la universidad. Primero, que la mayor parte de los estudiantes hoy son de familias que están en la pobreza. Primer gran desconocimiento de la universidad que muestra Milei. Y segundo, que cuando vas a una salita pública, cuando vas al hospital público, cuando te haces atender por un médico, ¿dónde salió ese médico? De la universidad pública. Es exactamente lo contrario. Si hay algo que los sectores medios, que los sectores trabajadores quieren, es buenos profesionales en la universidad pública, porque van a ser los que los van a atender después. Entonces, Milei vive en una burbuja tan grande, porque no tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de las fibras que está tocando. No sabe con quién se metió, cree que todo lo va a arreglar con la casta y compraventa de votos en el Congreso. Esos más de 2 millones de estudiantes salen a la calle, se unen con los jubilados y las jubiladas, con los sectores que están siendo atacados. La fuerza es imparable. Confío que en la calle se puede ganar el financiamiento universitario. La lucha del Hospital Bonaparte lo demuestra. Se organizaron en asamblea, se unieron todos los sectores, que creo que es como debe ser. Salieron a pelear, abrieron la lucha a la comunidad y Milei no lo pudo cerrar. Hay muestras de cuál es el camino para enfrentarlo y que la universidad, si sigue en el camino de las asambleas, de las tomas, de la pelea y fundamentalmente de masivizar esta lucha compartiéndola con la comunidad, se puede ganar. Nos vamos a ir al encuentro de lo nuevo, o más o menos nuevo, de lo que está haciendo Manu Chao. En este caso vamos a escuchar a Chalar 58, es el alter ego de Gerard Casajus, baterista y percusionista de Barcelona, con una dilatada experiencia que, bueno, le llevó a actuar por todo el mundo, ya sea con Radio Bemba primero, banda con la que trabajó muchas temporadas, o con la Kinky Beat, su actual grupo, y que últimamente ha hecho diversas colaboraciones con Fermín Muguruza. El Fermín Muguruza era el líder de Nebu Gorriak, no sé si te acordás, una banda punky vasca muy buena. Amante de la música negra, metido de lleno en el mundo del reggae, sus variantes, aprovechó las últimas giras de la Kinky para madurar una propuesta cercana a los sound system jamaiquinos, bueno, pero experimentando también con las últimas tendencias electrónicas. Y es el resultado de Recording, el primer disco de Chalar 58, que lo grabó en el 2007. Sí, bueno, es un tipo que ha hecho un montón de dancehall y un montón de propuestas, ha tocado con todo el mundo. Y en este caso hace una colaboración con Manu Chao, uno de los temas que más me gustaron de la época esta nueva. Y después elegí uno del último disco de él, que es Tantas Tierras. El primero es Me Provoca, está con Josep Blanes, Me Provoca Te Ver, temita ahí, bastante ska, y después Tantas Tierras, Manu Chao.

ya no sé pensar lo que será. Y acá estamos, en las distintas asambleas de Famatina, Chilecito, Capital, Chañarmullo y Pituí, luchando y defendiéndonos con todo el dolor del mundo. Acá estamos, no estamos solos. Acá estamos, no estamos solos, no estamos solos. Agua que mata la muerte no se compra con nada. Estamos en vivo, somos La Mestiza, nos dimos nuestro periplo musical acá y por el mundo. Recorrimos un poco el escenario de un montón de lugares distintos. Nos vamos a ir con Sublime, una banda muy muy grosa de California, de Long Beach, que se hizo famosa después de que muriera su cantante de sobredosis. A los 2 meses de morirse salieron estos temas que vamos a escuchar ahora, y se hizo muy muy grosa, muy conocida y medio de culto en algunos lugares, sobre todo el tema que vamos a escuchar. Nos escuchamos acá, nos encontramos en la radio de Las Chacras, la 104.9. Acordate que el programa sale también los jueves de 10 a 12 el mediodía. Estamos en vivo con Ale Garrido en los controles. Somos La Mestiza, nos dimos nuestra vueltita por acá. Nos vamos con una super banda, con Sublime, haciendo Don't Time Uptown Dub.